Bueno, muy temprano en la mañana yo me enteré que había el problema de la sublevación de ciertos policías. El presidente estuvo temprano, como a las 9 y pico, y se refirió, no lo dejaron entrar, lo agredieron, agredieron a su fuerza de seguridad, y ahí se vino lo que se dio, ¿no? Decidimos bajar y el presidente estuve al lado de él, porque primero soy su asesor, o sea, como funcionario público. Él es mi hermano, él no es mi amigo. Él dice que yo soy su amigo, pero para mí él es mi hermano, que sé que él es un personaje que ha venido a revolucionar no solo el Ecuador, sino Latinoamérica misma. Nos empujaron, nos permitían salir, nos cercaron, nos lanzaron bombas lacrimógenas, nos lanzaron chisguetes de ese gas que uno lo deja ciego, ¿no? Sabía que no iba a claudicar en lo que tenía que hacer. Salir como presidente de la República y ahí lo acompañé. Y mi único papel era no dejarlo caer. Le reventaron una bomba lacrimógena cerca del ojo que yo no sé cómo, yo creo que algún angelito por ahí nos empujó, yo lo hice hacia abajo y le cayó la bomba en la cabeza al comandante Andrade, que también es un comandante jefe de la seguridad, que aguantó tanto como aguantamos los dos, ¿no? Muchos de los miembros de seguridad habían sido golpeados. Hay un compañero nuestro, asesor creo, que está con la pierna, creo que luxada o rota. Un policía a quien le habían reventado a patada y le habían dañado una costilla, posiblemente el pulmón tiene un daño, pero se mantuvo hasta las 7 de la noche hasta que lo descubrimos. Con el presidente que salimos a ver a la gente que nos estaba apoyando, y el presidente le ordenó, tienes que bajar. Y no quería bajar ese policía. Aquí me quedo hasta que me maten. No, y lo mandamos a emergencia y ahí se dan cuenta de tremendo, se podía morir. Espero que esté bien. Primero bajaron las llantas a los carros de la presidencia. No podíamos llegar, nos tiraron las motos encima, se nos paraban así, nos tiraban. O sea, era, Gas sí, pimienta, gas se les pimienta a los ojos. cruzaron. Y luego cuando quiso bajar el helicóptero a sacar al señor presidente, pues cruzaron las motos, no pudo bajar el helicóptero y como bajó mucho, había humo, entonces el humo se dispersó más y no había chance de respirar. ¿Te llegó el gas? Sí. Ahí aguántate. La policía. Ve. Fueron maltratados, golpeados. Sabemos que hay un ciudadano que ha perdido un ojito. El ministro Patiño, el canciller, fue golpeado. Llegó con su ojo rojo por dentro. Un golpe, el gas. César Rodríguez, lo mismo, asambleísta. A Gabriel Rivera. Para mí la mayor preocupación la había el presidente. No solo porque es un ser humano y es un gran presidente, sino por la inestabilidad del país. Ustedes saben lo que significaba que un presidente esté encerrado en un hospital de la policía porque ciertos policías insurgentes estaban decididos a no dejarlo salir. Y quién sabe si entre gallos y medianoche habían esos opositores de siempre que han usufructuado del Estado, que querían que de pronto le peguen un tiro al presidente. Ahí no iba a pasar eso. Y la fuerza que estaba con nosotros, que éramos pocos, y muchos policías de alto rango y de tropa que subían a reiterarnos el apoyo. Pero abajo había insurgentes que hacían uso del bien público, municiones, uniformes, gasolina, gases, que todo eso son bienes públicos, que son bienes del pueblo ecuatoriano. Y han creado una pérdida para el Estado. Tendrá que ser sancionado. Pero no permitimos nunca que el presidente. Y nunca el presidente perdió su estabilidad personal y espiritual. Inclusive rezamos juntos. Porque sabemos que el Ecuador tiene ese principio de fe en Dios. Pero más estaba preocupado por la gente que podía morir. Jamás quiso dejar de poner el pecho y su frente bien alto por la dignidad de este país. La coordinación increíble que hubo en la Casa Militar con el almirante Santiago, el comandante Andrade, el mayor Romy Vallejo, el mayor Santiago Mena de la policía y muchos policías que estuvieron ahí. Y fuimos evaluando minuto a minuto y casi salimos como a las 7 de la noche cuando aparentemente la policía nos hizo una calle de honor para que salgamos. Vino nuestra gente, pues nuestra gente había venido y lo sacaron a bala y lo sacaron con gases. ¡Cuidado, los niños! ¡Agáchese, agáchese! ¡Agáchese! ¡Regresa, regresa! Pobre, había señoras, mujeres, niños, personas mayores, adultos, que solo gritaban al presidente. Salimos con el presidente a la ventana a decir que estemos con ellos. ¿Y cómo los trataron? Entonces no había garantías. Entonces se hizo lo que se tenía que hacer. El Ecuador es digno y nosotros teníamos que asegurar la vida del presidente. Se apagaron las luces y empezó la balacera. Y cuando salimos, nos sentamos en una silla de ruedas con un chaleco antibalas que yo se lo pedí a un servidor de seguridad del ministro Espinosa, ministro de Relaciones Laborales, porque era más seguro, preocupados por lo que pasaba, y salimos a oscuras. Yo llevaba la silla, de lo que salimos, dispararon para arriba y cayeron bombas lacrimógenas. Yo vi como miembros del GOE se cayeron solo porque no podían respirar. El presidente sentado, y la bala era increíble, no se podía escuchar bien porque todo era disparo, municiones por todos lados. Cuando de pronto en la oscuridad vemos tres monstruos, porque se veían unas cosas largas y armas, ya dije, cuidado, y el comandante Andrade enseguida se paró y dijo, ¡alto! ¿Quiénes son? Y entonces el miembro del GEO, Grupo Especial de Operaciones de la Fuerza, dice, estamos aquí. Ok, coordinamos y no podíamos salir hasta que dieron la orden. Ahora, el comandante Andrade fue guardando la retaguardia. Adelante íbamos bastante. Yo llevaba al presidente rápido. ¡Tranquilos, señores! ¡Tranquilos! Hasta que llegamos habían policías ahí también. Y el carro estaba a 15 metros. Pero con los escudos, la policía, nos cubrimos. Y dije, presidente, baja la cabeza. Y en un momento, espera. Y nos empezaron a disparar. Entonces retuvimos un poco hasta que se dio la señal. Y salimos corriendo, abrimos la puerta y con dos miembros de seguridad de la presidencia, el piloto del carro también era un miembro de seguridad. Muy buen piloto. Y ellos gritan y las balas nos pasaban por arriba, se sentía. Y entonces yo no tenía ninguna protección y yo me salía y decía, no puede salir el carro, parte del comandante Andrade. Entonces ya no hay que esperar y abrí la puerta de atrás y por un huequito del carro antibalas. Me metí y lo hablé a un miembro del GEO. El presidente lo cogimos y lo abrazamos, todo va bien, y salimos. Como seguían dando balas, nos resguardaron a los lados, en unas murallas de valerosos hombres del GEO y del GOE. Habían francotiradores porque se escuchaba como bala. Y ahí salimos y nos dieron bala y hasta que llegamos a la garita. Lo que llegamos a la garita tuvimos que retroceder porque había gente de la policía cerca, como a 10 metros. Y sacaron sus carabinas y yo miré por ahí y lo bajé para la gente y le digo, ahorita nos van a disparar, tranquilo. Y el chofer, yo no sé cómo hizo porque hoy hablaba con él, el piloto. Hizo un movimiento así, que el carro se movió y nos dispararon al carro. Y ahí salimos totalmente a gran velocidad solo. Pero el grupo de los militares estaban ahí resguardando todito. Ahí cayó un policía, yo vi cuando cayó, tenía un escudo, cubrió al presidente hasta el último. Y yo decía al presidente, el presidente se quería levantar. Y me dijo, no, nos tiramos encima. Y el miembro del GEO que estaba al lado mío, el miembro de seguridad, me decía, ¿usted también? No, no, o sea, hasta que logramos salir casi 2 cuadras a gran velocidad, íbamos solos, hasta que apareció la camioneta de una seguridad, iba el teniente Osvaldo de Mora, que logré ver, y algunos miembros de la seguridad bien armados, y nos fuimos a toda velocidad. Faltando 1 cuadra, no podíamos entrar. Tenía la camioneta roja que le digo, con los gatos, los miembros del GEO, o sea, que son muy profesionales ellos, gritando. Los miembros del GEO, algunos perdieron la, o sea, perdieron su estado, ¿no? Que son miembros de la seguridad y empezaron a gritar por el presidente. Levantaban el fusil, o su AK-47, imagino que tenía. Levantaban con fervor, ¿no? Entonces el chofer, el piloto del carro, les gritaba por la ventana, el presidente está en el carro de atrás. Y el presidente estaba sentado y miraba, le dijo, mira a la gente, le decía. Yo lo abrazaba así por atrás, le dijo, mira a la gente. Ya estamos aquí, sí. Ya vamos, vamos. Más fuerte él, ¿no? Fuerte, recio. Y logramos entrar y ahí nos recibió el comandante real, que trabaja con el comandante Santiago, que exaltaba para que entremos rápido. Y ahí el comandante Santiago nos recibió. La base fundamental de la paz en una sociedad está basada en el nivel de tolerancia de su señor presidente, de su líder. Y lo único que está haciendo el presidente es luchar por la dignidad de este pueblo, por la dignidad del Ecuador. Recordándote, hermano, que la dignidad es a los hombres como la soberanía de una nación. Y una de las palabras que más ha pronunciado el señor presidente desde 2006 es la soberanía. No podemos dejar eso. Eso podemos perder todo menos la esperanza, como lo dice el presidente. Y nunca perdió la esperanza el presidente. Y no perderá y seguirá luchando por el país.